En una reunión de antiguos alumnos, entre ellos había un actor famoso por su dicción y elocuencia, todos pidieron que recitara algo. El actor se volvió a su vecino, que era un clérigo, y le pidió que sugiriese algún pasaje para recitar. Casi sin pensarlo, al eclesiástico le salió espontáneamente: "El Señor es mi pastor", el Salmo. Al actor le gustó la idea, pero puso como condición que el sacerdote habría de recitarlo después de él. "Pero si yo no soy orador", respondió el sacerdote, ruborizándose. Sin embargo, todos insistieron y tuvo que acceder. El actor declamó el salmo con voz vibrante y dicción perfecta. Cuando acabó su actuación, estalló una tempestad de aplausos y vítores. Luego todos se volvieron hacia el sacerdote. Carraspeó primero y comenzó con voz vacilante. Poco a poco la atmósfera pareció enmudecer con un halo reverente. Cuando concluyó, había algunas lágrimas en los ojos. El actor se levantó y confesó emocionado: "Yo llegué a sus ojos y oídos, pero él ha llegado a nuestros corazones. Y la razón es muy sencilla. Yo conozco el poema, pero él conoce al pastor". Ante el reconocimiento de ese sacerdote al que elogiaron por tener un conocimiento de Jesús, podemos pensar en qué imagen tenemos de Dios. Lo importante es llegar a descubrir al verdadero, porque muchas veces puede suceder que cada uno se haga una imagen de él que no sea la correcta. Para eso hace falta conocerlo. Según el diccionario del Nuevo Testamento de Ediciones Cristiandad, según la Biblia, el conocimiento no se reduce al acto de la inteligencia que aprende un objeto. La palabra conserva una dimensión experimental que la caracteriza. Notar, experimentar, saber, discernir, apreciar, establecer una relación íntima entre dos personas. Para lograr ese conocimiento de Jesús se requiere la oración, que ha de profundizarse cada vez más. Ella consiste en un trato de corazón a corazón con Dios. Por eso las oraciones vocales que conocemos de memoria deben dar paso a oraciones del corazón. Esas no deben ser una obligación, sino una intimidad. Tengo un libro que lo leo desde hace muchos años para la meditación. Se llama Intimidad Divina. Su autor es el padre Gabriel de Santa María, que intenta guiar a las personas al coloquio amoroso con Dios y al diálogo en espíritu y en verdad, que constituye la puerta por donde nos vienen del Señor todos los bienes, según Santa Teresa de Jesús. Es un libro que ha suscitado deseos y propósitos de unión y diálogo con Dios para bien de toda la Iglesia. Finalmente, recordemos que lo más importante es tomar la decisión diaria de destinar un tiempo para buscar el encuentro con Dios, lo cual es un momento de amistad con quien sabemos que nos ama. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.